Muy buenos días, que el Señor les bendiga, les saludamos en esta mañana, estamos contentos de poder estar compartiendo con ustedes en esta transmisión de nuestro culto de celebración en este día domingo 14 de octubre. No estoy sola, ustedes como pueden ver en imágenes, también estoy junto a nuestro hermano Nicolás Enríquez, a quien les damos la bienvenida una vez más. Hermano Nicolás, ¿cómo está usted? Bienvenido nuevamente al grupo de RCN. Muchas gracias, hermana Tracy. Agradecemos al Señor por esta oportunidad, por este día, este culto de celebración. Día especial, día hermoso que el Señor nos ha dado también para poder llegar hasta este lugar. Y como decía nuestra hermana, le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos y hermanas que están ahí en la sintonía. Claro que sí, le damos a todos ustedes la más cordial bienvenida a esta transmisión. Y antes de seguir, vamos a buscar del rostro de nuestro Dios. Amado Dios, te damos muchas gracias por este día en el que podemos llegar ante su presencia. Con acción de gracias, como dice su palabra, le damos muchas gracias porque usted ha sido, Señor, misericordioso, lleno de amor, lleno de fidelidad hacia nuestras vidas. En este día pedimos tu bendición para este trabajo, para el grupo de RCN, para todo lo que hagamos, Señor, pueda ser dirigido por su presencia, para que alcance a muchas vidas, muchas almas que están ahí en la sintonía a través de todos estos medios de comunicación que tanto bien y de tanta bendición son para todos nosotros. Amado Dios, bendice este culto de celebración, que a pocos minutos ya de comenzar, y que todo sea dirigido por su presencia. Te damos muchas gracias por poder llevar esta transmisión a los hogares de nuestros hermanos y hermanas, y pedimos tu bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y bendecidos comenzamos, por supuesto, esta transmisión, agradecidos siempre de parte de nuestro Dios porque nos da la oportunidad de poder estar en su presencia, de poder congregarnos junto a nuestros hermanos y compartir una vez más en nuestro culto de celebración junto a todos ustedes que hoy también nos sintonizan y que están compartiendo también esta transmisión a través de los diferentes medios de comunicación que hoy están a la disposición de nuestros hermanos, tanto a través de radio, a través de la televisión y también a través de internet. Así es, tantos medios, hermana Tracy, que estamos ahí transmitiendo al aire, saliendo este culto para muchas personas que están ahí en sintonía. Y le invitamos también, puede usted comunicarse a nosotros y dejarnos sus saludos, dejarnos sus comentarios de lo que está, sus impresiones de lo que está ocurriendo en el templo, que ya vamos a ir en unos minutos más a lo que está ocurriendo. Y nosotros saludamos también a todos los hermanos que están a través de la emisora radial acá en Chillán, en el 102.9, en el 92.5, en Chillán Viejo, 95.1, San Ignacio, 107.7, Angol 94.1, Padre Las Casas 1370, Panguipulli 1340 y Vilcún 106.7. Así es, y usted decía que nos podían dejar también sus comentarios y ya les recordamos a nuestros hermanos, yo creo que ahí les ha llegado la notificación de que ya estamos transmitiendo a través de nuestra página en Facebook, en Televida Chillán, así que para que usted se conecte, comparta también esta publicación y como decía usted, invitarles también a dejarlos sus comentarios y indicarnos de dónde nos escucha y cómo ha sido también bendecido a través de esta transmisión que estaremos realizando en este día domingo 14 de octubre. El día de ayer nuestros hermanos también tuvieron la oportunidad de reunirse con los templos Bethesda, un hermoso culto acá en el Centro Familiar de Adoración Siloé, para aquellos que tuvimos la oportunidad también de escucharlo y verlo, así que fue una tremenda bendición. Otros tuvieron la oportunidad también de poder estar en este lugar, así que todos bendecidos. Pero hoy también nos toca nuestra porción, nuestra parte, y esperamos que todos nuestros hermanos no se queden en su casa, sino que pueda venir a compartir con nosotros en nuestro culto. Así es, el mismo Dios que estuvo ayer presente en el culto ministerial, una tremenda palabra, hermana Tracy, hoy también está presente acá para bendecirnos, para hablarnos también, para ministrar nuestras vidas. Así que le invitamos para que se quede junto a nosotros en sintonía a través de todos estos medios de comunicación y pueda acompañarnos, estar pendiente. Claro que sí. Y el culto ya ha dado inicio en la coordinación nuestro hermano Celestino Arias y nosotros, por supuesto, pasamos a compartir con ustedes este primer tiempo de alabanza en la presencia de nuestro Dios. Es tiempo de adorar al único rey, tu grado de gloria.

Gracias y amor. Bien. con fuerza ese aplauso para el Señor. Maravilloso, precioso es el Señor. Tome asiento un momento, tome asiento un momento, mi hermano. Vamos a estar dando los avisos de la semana. Amén. Este lunes 15 de octubre es un día feriado. Hay un retiro espiritual, ¿cierto? A partir de las 10 horas. Motivo, ¿cierto? El aniversario número 25. ¿Ven? Martes 16 de octubre, Escuela Bíblica. Gloria a Dios. Ahí estábamos escuchando esas hermosas alabanzas y también a nuestro hermano, quien compartía también la información. La agenda de esta semana, donde la verdad es que tenemos bastantes actividades que están relacionadas también a lo que viene con el aniversario. El día de mañana, nuestro hermano Celestino ahí nos comentaba también y nos decía que hay un retiro espiritual desde las 10 horas con el motivo, por supuesto, de nuestro aniversario número 25. Así que para nuestros hermanos de la iglesia, están todos cordialmente invitados también a participar y a ser parte de lo que será también nuestra preparación de alguna manera espiritual para este gran aniversario que tendremos el día sábado y domingo también de esta próxima semana. Así es, así que la invitación está hecha para todos los hermanos de nuestro ministerio. A partir de las 10 de la mañana estará el retiro espiritual, lunes 15 de octubre. Y continúa la semana también, como usted decía, bien movida, el martes 16 de octubre con la Escuela Bíblica, a partir de las 20 horas en este lugar. El día miércoles 17, el culto de Dorcas a las 19:45 horas. El clamor del grupo de Dorcas de las 6 a las 7 de la tarde. Y nuestro pastor viaja a Quinquegua, estará allí en ese local a partir de las 20 horas. Así es. Y el jueves, acá nuestro culto de gloria a partir de las 20 horas, también le dejamos cordialmente invitados a ser parte de este hermoso culto que tendremos este jueves 18 de octubre. Y como lo anticipábamos, sábado 20 de octubre, jornada, por decirlo así, inaugural de nuestro aniversario número 25 de nuestra corporación Siloé en Movimiento. Esperamos que todos nuestros hermanos, amigos, que por años han seguido nuestro ministerio, a lo mejor no son parte de nuestra corporación, pero sin lugar a dudas han sido parte también de los medios, nos han seguido la trayectoria de nuestro pastor Hugo y quieren participar y añadirse también a esta celebración, le dejamos invitado para que este día sábado 20 de octubre usted pueda venir y congregarse con nosotros en el gimnasio del complejo deportivo Quilamapu en Chillán. Este culto va a comenzar un poco antes, a las 16 horas, es un culto extendido con dos mensajes y con oportunidades especiales también en donde esperamos que usted pueda participar y añadirse a esta tremenda bendición que tendremos este sábado 20 de octubre. Iniciamos entonces con lo que será nuestro aniversario número 25. Así es, y esto continúa a partir del domingo de las 10 de la mañana en el mismo lugar, en el complejo Quilamapu, acá en la ciudad de Chillán. Continúa nuestro aniversario, continúa la celebración, donde creemos también que Dios bendecirá nuestras vidas, nos hablará y tendrá una bendición tremenda para esos días. Así que le invitamos para Gracias. Que se pueda acercar a ese lugar y pueda disfrutar junto a nosotros, podamos disfrutar la presencia de nuestro Dios y celebrar la fidelidad de Dios durante todos estos 25 años que Dios ha otorgado a este ministerio. Claro que sí, han sido 25 años en donde Dios ha movido su mano en favor también de su pueblo, de sus hijos y a favor también de nuestra ciudad. Perdón. Una iglesia además que se une también porque vienen todas las iglesias de nuestra corporación, los templos Betesda. Es una celebración en donde estamos todos compartiendo. Así que nosotros queremos que usted también se sume y de esa manera también todos juntos disfrutemos, alabemos al Señor, que nos gocemos y al mismo tiempo recibamos la palabra que nos proyectará también a este año que comienza, en donde no está de más recordar el eslogan que es la multiplicación. Así que importante también que usted lo tenga presente. Sábado 20 y domingo 21 de octubre estaremos allí en el gimnasio del complejo deportivo Quilamapu en Chillán celebrando nuestro 25º aniversario de este mes de octubre. Así esperamos entonces su compañía para aquellos días, será muy bien recibido y también tenga en consideración que la entrada es totalmente liberada, totalmente así que gratuita. No tendrá que cancelar ni pagar nada para poder entrar. es totalmente liderada. Usted llegue ese día a gozarse, a disfrutar de la presencia de Dios junto a todos los hermanos de nuestro ministerio. Como bien usted lo decía, los pastores estarán, las iglesias, los locales. Estará todo el mundo invitado para celebrar a nuestro Dios y darle gracias por este aniversario. Así es. Y quisiera también saludar a nuestros hermanos que se han estado conectando con nosotros. Lo mencionábamos, estamos a través de Facebook, allí en la transmisión en vivo. Y tenemos a nuestro hermano Carlos Michael Venegas. Dice, bendiciones, mis queridos hermanos. Veré a distancia quién me enseñará hoy mi Dios con su palabra. Saludos. Saludos para usted también. Nuestra hermana Rosita Feña dice aquí, bendiciones, hermoso culto. Adonis Agurto también se ha unido a esta transmisión. Nuestro hermano Héctor Martínez también nos saluda. Heraldo Irribarra, Celoní González también se ha unido a la transmisión que estamos haciendo en vivo. Heraldo Irribarra dice, bendiciones, hermanos amados. Desde mi trabajo también nos está saludando en esta mañana. Diana Ortiz, Luis Chávez, Catalina Guajardo, Cecilia del Carmen y así muchos otros que se han unido también a esta transmisión. Queremos seguir compartiendo con ustedes lo que está sucediendo en el templo y ya pronto estaremos dando más saludos de nuestros hermanos. Jesús me sigas el Señor. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré eternamente, te cantaré, Señor. Alabaré al Señor. donde su amor reinando está. Corrientes de gracia fluyen con libertad, donde su amor es sin igual, fluyendo está como tiene paz con Dios y su perdón, donde su amor es sin igual, fluyendo está como somos, Señor, te lo debemos a ti. Todo lo que somos, Señor, es por tu gracia, es tu bondad, es tu misericordia. Ha sido tu amor el que nos ha sostenido hasta el día de hoy. Gracias, Señor Jesús. Por eso adoramos tu nombre en esta mañana. Por eso cantamos a ti, Señor, con nuestro corazón. Entonamos alabanza a ti con nuestros labios, Señor. Y decimos, Señor, que estamos creyendo, Dios mío, a tu palabra en esta hora. Confesamos, Señor, y declaramos, Dios eterno, que tú eres el Dios verdadero, el Dios eterno, el Dios poderoso, a quien adoramos en esta mañana, a quien exaltamos, a quien veneramos en esta hora, aleluya. Poderoso es. Aleluya. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Gracias, Señor Jesús. Gloria a Dios. Si puede saludar a su hermano, a su hermana que tiene a su lado, tiéndale la mano, salúdele. Damos muchas gracias al Señor por tenerles acá en esta mañana, poder compartir este culto, poder juntos adorar y exaltar el nombre del Señor, al que es digno de recibir toda gloria, toda honra y toda alabanza. Dios le bendiga grandemente en esta hora. Agradecemos a Dios por su amor y su misericordia. Bendito es el nombre del Señor. Vamos a pedirle al grupo Renuevo que cante. Gloria a Dios. Seguimos compartiendo junto a ustedes en nuestro culto de celebración. Ya tenemos el tema, hermano Nicolás, en esta mañana que nuestro pastor también va a estar ministrando. Usted tiene el nombre ahí para que lo demos a conocer a nuestros hermanos que han estado pendientes también durante esta transmisión. Así es. El tema se llama Hijos en Rebelión y se encuentra en el libro de Isaías, en el capítulo 30, versículo 1 y 2 de la serie Guerra Espiritual. Hijos en Rebelión. Así es. Hijos en Rebelión, entonces, es el tema que nuestro pastor va a estar tocando y ministrando en esta mañana. Va a estar en el libro de Isaías, capítulo 30, versículos 1 al 2 de la serie Guerra Espiritual. Ha sido más o menos la línea que ha ido tocando nuestro pastor acerca de esta serie, en donde hemos visto diferentes temas que la verdad es que nos han bendecido a cada uno de nosotros, y en esta mañana no será la excepción con este mensaje. Vamos a seguir compartiendo con ustedes en el templo con esta alabanza. Exaltado, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Me quedo con esa parte de la alabanza. Sobran los motivos para alabar. Sin lugar a dudas hemos visto la mano del Señor a favor de nuestras vidas y siempre, en todo tiempo, debe estar una alabanza en nuestros labios, en nuestro corazón, sí, para nuestro Dios, porque Él siempre ha sido bueno con nosotros y se ha mantenido fiel para bendecirnos en todo tiempo. Así es, y por eso es motivo también de hoy reunirnos y celebrar así su es. Fidelidad, celebrar ese amor tan inmenso y tan grande que Dios tiene para cada uno de nosotros, donde podemos bendecir su nombre, podemos exaltar con libertad, con gozo, con alegría, con ánimo, y esa, lo que hoy sentimos en este lugar queremos transmitirlo a través de las pantallas, a través de la radio, a quienes están ahí en su hogar y puedan ser también muy, muy bendecidos por la presencia de Dios que se vive en este lugar. Claro que sí. Y no se olvide usted también de poder preparar su vida, su corazón, para el tema que hoy estaremos escuchando, que es Hijos en Rebelión. Va a estar en el libro de Isaías, capítulo 30, versículos 1 y 2 de la serie Guerra Espiritual. Quédese junto a nosotros, no se mueva de la sintonía, no se le ocurra cambiar de canal si está a través de Televida y tampoco de la radio. La palabra de Dios ya viene, ahí está nuestro, podíamos ver nuestro pastor en el altar. Ya estamos minutos, escasos minutos de poder recibir la palabra de nuestro Dios que será ministrada por Él, por nuestro Dios, que Dios siempre tiene una palabra fresca, siempre tiene una palabra para nuestra vida en el área que la necesitemos. Dios sabe lo preciso, hermana Tracy, Dios sabe, claro, lo justo. Dice que la palabra de Dios es útil y en esta mañana será útil para la instrucción de cada una de nuestras vidas. Pasemos entonces a escuchar lo que está sucediendo en el templo, preparándonos ya para lo que será el mensaje en esta mañana. Pero sin ser que está gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. Bendito es tu nombre. Gracias, Señor. Si tiene su Biblia, por favor, ábrala en el libro de Isaías, capítulo 30, versículos 1 y 2. Vamos a leer. Isaías, capítulo 30, versículos 1 y 2. Leo la palabra del Señor y lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mí o de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús vamos ante su presencia en esta mañana, agradeciendo, Señor, esta oportunidad que usted nos brinda, que usted nos da, de poder, Señor, reunirnos primeramente para adorarle, exaltarle, glorificarle, y al mismo tiempo, Señor, poder recibir una palabra suya a nuestra vida. Señor, agradecemos infinitamente lo que usted ministrará a nuestra vida en las áreas, Señor, que usted tocará. Y sin duda, Señor, estamos muy conscientes que hoy necesitamos reflexionar, meditar en su palabra y poder, Señor, observar en nuestra vida qué es lo que está impidiendo, qué es lo que está estorbando para que su presencia, Señor, pueda fluir libremente en nuestras vidas. Señor, traiga a través de esta palabra respuestas, traiga dirección, traiga, Señor, soluciones, las cuales puedan, Señor, ser aplicables a nuestra vida y podamos, oh Dios, ver su mano poderosa sobre nosotros. En el nombre de Jesús le agradecemos por la bendición que usted pondrá a través de su palabra en esta mañana para su gloria. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias damos al Señor. Vamos a usar como título al mensaje de hoy: hijos en rebelión. Hijos en rebelión. Este capítulo 30 de Isaías tiene en realidad muchas cosas que decirnos en lo que respecta a Israel. ¿Cómo fue el comportamiento de Israel en un episodio de su larga vida? Y sin duda entendemos también que todo lo que Israel vivió es aplicable en este tiempo, y sobre todo cuando miramos la escritura, que por supuesto estamos en el tiempo final, y ayer hablábamos algo de eso del arrebatamiento de la iglesia, y sin duda estamos viendo que antes de que el anticristo sea revelado, antes de que el anticristo aparezca, habrá un misterio de iniquidad o misterio de impiedad funcionando en todo el mundo, y eso se está viendo en el día de hoy. Si nosotros miramos, vemos que el anticristo se va a manifestar después de una manifestación furiosa, por decirlo así, de una actividad de pecado, de maldad, y también, como los escritores bíblicos le llaman, de una apostasía, retractación, divorcio, separación de creyentes, de cristianos que un día sirvieron a Dios, adoraron a Dios, exaltaron a Dios, pero se vuelven atrás. Muchos de ellos no saliendo totalmente del ámbito religioso, sino aún quedándose en él, pero sin vivir una vida para Dios. Ese es el problema de la apostasía. Satanás y todos los poderes de las tinieblas estarán preparando el ambiente, el escenario, destruyendo sin duda la fe de muchos, causando de que muchos se vuelvan atrás en su confianza, en su fe hacia el Señor Jesucristo. Todo será debido al desenfreno del pecado, a la maldad creciente, la maldad que comenzará a estar por todas partes y, como dice la Escritura, el amor de muchos se enfriará. Y ese amor que se enfría, ese es ese amor hacia Dios en realidad. Eso es lo que enfoca la Escritura. Y en este sentido vemos hoy día que cada vez más creyentes están abandonando el compromiso con Dios o la comunión con Dios. Quizás no entienda totalmente, pero trato de explicarle con mis torpes palabras. Es muy similar a lo que sucede en el matrimonio, que a pesar de los años y a pesar de ese compromiso que se hizo en el altar, en donde se juraron amor eterno, increíblemente las circunstancias de la vida comienzan a golpear esa pareja y que al final pareciera que ya no es amor el que existe, sino es un compromiso sencillamente de estar juntos. Entonces ya no existe el amor, la comprensión, el cuidado que debe existir, y de esa manera viven juntos bajo el mismo techo, pero nunca ya ha existido el amor. Es un problema muy similar en lo espiritual. Muchos creyentes vienen, asisten, se congregan, se reúnen, hacen cosas religiosas porque un día recibieron el gran milagro de Dios de ser rescatados, de ser libertados de la opresión del enemigo, pero hoy día ya no sienten lo mismo, ya no tienen la misma emoción, ya no tienen la misma fuerza, ya no tienen el mismo compromiso, ya no están dispuestos a servir a Dios de la misma manera que lo hacían. Entonces, se puede decir que hoy día tenemos muchos creyentes que son verdaderos náufragos en este mar de la religiosidad. Es un problema serio. Y por todos lados vemos ese tipo de creyentes. Entonces, la mayor preocupación de Dios no es de dónde están cayendo los cristianos, sino realmente lo que está afectando la vida de estos creyentes. Entonces vemos a muchos cristianos cayendo constantemente en su fe, en su confianza y más aún fallándole a Dios constantemente. Se ha hecho una tónica que constantemente los cristianos fallan, cuando hubo un tiempo en la vida de cada creyente que el pecar era algo totalmente desechado por ellos. Cometer errores o fallas será algo totalmente lejos de su disposición. Pero hoy día el creyente ha tenido un concepto diferente y cree que la falla es normal porque somos humanos, es normal pecar, es normal equivocarse, es normal odiar, es normal tener celos, estar en contiendas. ¿Por qué? Porque somos humanos y Dios comprende que nosotros, siendo humanos, vamos a cometer ese tipo de errores. O sea, ya no hay un temor en el corazón del cristiano cuando falla, sino que ahora Dios tiene que perdonarle. Antes era: Señor, ten misericordia de mí. Ahora tienes que perdonarme porque soy tu hijo y tú sabes que yo fallo. Entonces los conceptos comienzan a cambiar en este sentido. Entonces, si miramos lo que está sucediendo, y como dije anteriormente, ¿dónde están cayendo los cristianos? Quizás en muchos pecados, mucha maldad, pero Dios está preocupado no en lo que están cayendo, sino de dónde están cayendo. La Biblia dice en Apocalipsis que el Señor le habla a la iglesia y le dice: mira, por tanto, de dónde has caído. O sea, esto es una posición. ¿Dónde estabas en la posición que yo te puse? Mira dónde estabas, mira dónde te coloqué, mira dónde te levanté, mira lo que hice contigo, pero mira de dónde has caído. Este es uno de los problemas hoy día más marcados en la iglesia cristiana. Hay multitud de cristianos, multitud de creyentes, incluyendo pastores, incluyendo diáconos, incluyendo líderes, ministros de todas las clases, por decirlo así, que están perdiendo la fe, que están perdiendo la confianza en el poder del nombre de Jesús. Están perdiendo la confianza en el poderoso Jesús. Y se están volviendo a métodos psicológicos, a experiencias humanas, a filosofías y también doctrinas de hombre. Y están trabajando de acuerdo a esos conceptos porque ya han perdido totalmente la confianza en Dios. Todos los profetas en el Antiguo Testamento y parte del Nuevo Testamento, cuando hablamos de las cartas paulinas, cuando hablamos de las cartas de Pedro, cuando hablamos de Juan, cuando hablamos de todo lo que la palabra de Dios habla, encontramos una y otra vez advertencias hacia el pueblo de Dios acerca de la apostasía que vendría. Una y otra vez. Isaías no es la excepción, pues el capítulo 30 de Isaías marca una historia en la vida de Israel, en las circunstancias que se encontraba y cómo poco a poco desvió el camino. Entonces Isaías recibe el mensaje de Dios y se refiere especialmente a lo que sucedió con Israel, pero increíblemente al mirarlo se aplica a nuestros días con exactitud. Habla de los últimos tiempos cuando el pueblo se volvería a Egipto. Habla de Israel, por supuesto, pero vemos también esta similitud hoy día en el pueblo de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué se vuelve a Egipto? Para que les ayudara y rechazarían a Dios totalmente como la única fuente de provisión. La pregunta que debemos hacernos nosotros hoy es: ¿en quién estamos confiando? O más allá, ¿en qué estamos confiando? ¿Dónde está depositada nuestra confianza como hijos del Señor? Dios se aseguró, hermano querido, que no hubiera equivocación hacia quién iba dirigida esta profecía. Cuando Dios habla a través de Isaías, Dios fue muy explícito y le dice a Isaías, cuando habla, vemos en el capítulo 30 de este libro, en el versículo 8, cómo Dios le habla a Isaías para que le diga al pueblo, y lógicamente Isaías hace saber el mensaje de Dios al pueblo de Israel, y le dice: ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. ¿Qué estaba diciendo aquí? En otras palabras, Dios está diciendo: para que sea para las generaciones futuras, para los últimos días. O sea, para que nadie se olvide de lo que le pasó a Israel, de lo que le sucedió a Israel, y para que nosotros, como Pablo escribió, no cometamos esos mismos errores. El capítulo 30 de Isaías, insistiendo en esto, es el mensaje para la iglesia de los últimos tiempos. Y el mensaje para la iglesia de los últimos tiempos comienza en Isaías con una revelación del dolor que le causa a Dios la apostasía, la rebelión de su pueblo, la rebelión de sus hijos. Si yo le preguntara a usted hoy si está en rebelión en contra de Dios, posiblemente usted dice no, porque usted no considera ser un rebelde. Pero las actitudes, la forma de vida, la manera en la cual nos comportamos diariamente está reflejando una rebelión ante Dios. Ahora tenemos que verlo a través de la escritura. Y cuando leíamos estos versículos 1 y 2, lo que Isaías dice al pueblo de Israel, dice: ay de los hijos rebeldes que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo no de mí. Ese es el punto, versículo 1, cuando habla en Isaías: para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu. Wow, mire lo que está diciendo: añadiendo pecado a pecado. O sea, mire lo que está diciendo aquí, vamos a examinarlo muy bien después. Versículo 2, mira lo que dice aquí este versículo, lo que leíamos al principio: que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, que es lo que tienen que hacer, en otras palabras, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Quizás al leer estos versículos para usted no tiene mucho que decir, pero vamos a ir viéndolo. ¿Por qué le llama a Dios hijos rebeldes? ¿Por qué? Porque han cometido lo que podríamos llamarle es el último pecado más grande, causándole a Dios un mayor dolor, una mayor pena. Miremos esto. Aquí se introdujo un pecado peor que el adulterio, peor que la fornicación, peor que el robo, peor que la mentira, o peor que odiar a un hermano. Es el último pecado de rebelión y es apostasía pura. Dios le llama que es un pecado compuesto, a través de Isaías se lo dice, de añadir pecado a pecado. Ya habían pecado, Israel había, se había apartado de Dios, Israel estaba adorando incluso ídolos, Israel estaba viviendo en pecado. Pero ahora, para peor, ni siquiera consultan con Dios, sino que ahora vienen a buscar ayuda de Egipto. Ni siquiera confían en Dios para que les ayude. Entonces añaden pecado a pecado. Esta es una bofetada en el rostro de Dios. Y Israel muestra aquí el olvido total de Dios. La consumación del pecado más declarado que puede cometer un hijo de Dios. No tan solo pecar en muchas áreas, sino más encima, ni siquiera considerar a Dios para que le ayude. Ni siquiera consultarle a Dios para que le ayude. ¿Y ellos qué hacen? Avanzan hacia Egipto antes de consultar al Señor. Y esto es lo que les decía a los líderes de Israel en el reinado de Ezequías, pero también es para la iglesia de estos últimos días. Porque la iglesia del Señor, increíblemente, aunque no lo veamos así abiertamente, la iglesia del Señor está actuando de la misma manera que actuó Israel. Yo sé que no puedo ni pedirle a usted que diga qué pecado está cometiendo, pero no hay duda de que la palabra de Dios nos expresa de que todos los días pecamos. El simple hecho de mirar a una mujer y codiciarla, ya estamos pecando. El simple hecho de mentir, vamos a llamarle entre comillas simple hecho de mentir. La mentira está en la punta de nuestra lengua constantemente, y la palabra de Dios le llama a eso pecado. Pero nosotros no lo asumimos como tal, lo asumimos como error, una falta, cuando en realidad la Biblia dice que es pecado. Y cuando estamos mal y cuando estamos complicados en nuestra vida, ya sea espiritual, económica, familiar, en lo que sea, no recurrimos a Dios, sino que recurrimos a Egipto. Olvidamos a Dios, entonces añadimos pecado a pecado. Hoy día tenemos una gran cantidad de evangélicos o religiosos, me cuesta decir cristianos porque considero que cristianos ya es otra cosa, ¿no? Pero una gran cantidad de religiosos que abusan de drogas, son alcohólicos, son adúlteros, están metidos en el juego, la homosexualidad, la fornicación, la pornografía, todos estos malos actos son pecados, primero contra la carne, segundo contra la sociedad, tercero contra Dios y sus leyes y sus mandamientos. O sea, esto es pecado, pero este pecado es contra el Señor mismo. Cuando hablamos de lo que Israel hace, y en sí, cuando Israel se vuelve a Egipto a pedir ayuda, entonces es un pecado mucho mayor. De alguna manera, un pecado personal contra Dios que es santo. Israel ya no confía en Dios. Tenga en mente algo, que nuestro Señor está apenado, está triste porque su pueblo ya no le busca, porque ya no le pide ayuda. Usted y yo sabemos de lo que estamos hablando. En nuestros comienzos, nuestra disposición era buscar a Dios constantemente. Los años han pasado y usted y yo ya hemos dejado de buscar a Dios. Sí, seguimos orando de alguna manera en forma religiosa, pero no lo que hacíamos. Entonces Dios le dice a través de Isaías al pueblo de Israel: ahora haces tus planes sin consultarme a mí. Haces tus planes sin consultarme a mí. Ahora estás con aquellos hablando de la ayuda de Egipto que buscaba, ahora estás con aquellos quienes confían en el brazo de carne y no en el espíritu. O sea, aquí es donde comenzamos a entrar un poquito a entender. Lo que Dios está diciendo es: estás volviendo a la misma cosa de donde te libré. Estás volviendo a buscar ayuda de lo que una vez te causó tanto dolor y tanta esclavitud. Estás volviendo atrás nuevamente, creyendo que ahora va a ser diferente, porque ahora estás en Cristo y porque ahora tienes otra madurez y ahora Satanás no te va a engañar, pero estás yendo a Egipto a buscar ayuda en donde eras esclavo. Está diciéndole a Israel. Pero si usted lo aplica a su vida, calza perfectamente. Entonces, cuando vemos en este versículo 1, dice: ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza, capítulo 31, versículo 1, disculpen, y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Les preguntaba al inicio del mensaje: ¿dónde está su confianza? ¿Dónde usted confía? ¿En qué es lo que está confiando? Aquí se trata, hermano querido, de que veamos la triste historia de Israel. Hoy vemos a muchos líderes, a muchos pastores, y lo pongo así, a sus ancianos, a sus diáconos, a sus líderes en general, enfrentar de alguna manera, tratando de enfrentar a este enemigo que está a la puerta. Satanás va a presionar para que nosotros nos sintamos solos. Satanás va a presionar para que nosotros nos sintamos desvalidos, desamparados. Pablo lo dijo también: aunque somos derribados, no estaremos destruidos. Perseguidos, pero no angustiados o no desamparados. El punto es que Pablo entonces lo marca y nos está diciendo que Satanás va a utilizar todo lo que puede para que nosotros nos sintamos solos y recurramos a ayuda. Pero ¿dónde está nuestra ayuda? El salmista escribe, dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Es una pregunta. Y él responde: mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. Ahora, ¿qué sucedió aquí con Israel? Israel vio que su enemigo, en sí no Satanás, pero sí los enemigos de Israel, comenzaron a barrer con todo lo que había, y Israel se asustó. Se asustó al ver lo que estaba sucediendo, lo que estaba ocurriendo. Y como Israel había pecado, es un hecho de que Dios le había dejado. Recordemos las palabras del Señor a Israel cuando entró a tierra prometida. Lo marco siempre como un ejemplo práctico. Dios le dijo: no tendrán que irrigar, no tendrán que hacer rigueros, por decirlo para que entendamos en nuestro lenguaje, y no tendrán que regar la tierra, porque yo les mandaré la lluvia temprana y la lluvia tardía. Pero si no llueve, no me molesten a mí. Quiere decir entonces que si Israel pecaba, Dios no enviaría la lluvia temprana ni la lluvia tardía. No habría frutos, no habría sembrado. Por lo tanto, en ese sentido, Israel sería el culpable y no Dios. O sea, cuando las cosas van mal, no es Dios el culpable. Somos nosotros. Y ahí es donde debemos revisar nuestra vida. ¿En qué estamos fallando? Israel vio que las cosas estaban malas y ellos no miraron hacia ellos viendo que habían pecado, sino que ahora ponen pecado sobre pecado y ahora recurren a Egipto porque se asustaron. ¿Se ha asustado alguna vez usted? O sea, en vez de voltear al Señor con confianza, ellos pusieron sus ojos en el enemigo. Se volvieron al brazo de carne, no al brazo del espíritu. Ellos enviaron embajadores a Egipto para que fueran a pedir ayuda. Enviaron a los líderes, a los generales de gobierno en Soar y Janes, de acuerdo a la historia. Y ellos tomaron el asunto en sus manos. O sea, ellos decidieron hacer, ejecutar lo que creían más conveniente para ellos, olvidando a Dios. Entonces Isaías nos da una vivida descripción del vacío y también de la angustia que estaba delante de ellos. Estaban desesperados. Y es normal a veces desesperarse. Es normal a veces asustarse. Pero ¿a dónde debemos mirar nosotros los creyentes? Cuando las cosas están malas, ¿hacia dónde debemos mirar? ¿Cuál debe ser nuestro punto para mirar? Por eso el Señor Jesús dice con toda razón: miradme a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. O sea, en Él hay esperanza para nosotros. Pero cuando la persona se asusta, tiende a ir a Egipto. Miremos esto, mire lo que dice Isaías 36. Ellos fueron a Egipto a pedir ayuda. Profecía sobre las bestias del Negev, dice: por tierra de tribulación y de angustia, de donde salen la leona y el león, la víbora y la serpiente que vuela, llevan sobre lomos de asnos sus riquezas y sus tesoros, sobre jorobas de camellos a un pueblo que no les será de provecho. Este es el problema de Israel. Ellos no encontraron nada más que vacío y vanidad. Por tanto, vemos el versículo 7 de este mismo capítulo. Es todo el capítulo increíble. Ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Por tanto, yo le di voces que su fortaleza sería estarse quietos. Estarse quietos. O sea, cuando miramos la escritura y vemos lo que sucede aquí, la escena es bastante compleja para Israel, porque a pesar de que fue a pedir ayuda a Egipto, no la obtuvo. No la recibió. ¿Y cuántas veces usted ha buscado ayuda? Ha dejado de confiar en Dios, ha dejado de pedirle a Dios, ha dejado de preguntarle a Dios, y usted ha tratado de buscar ayuda y no le ha funcionado. Yo sé que a veces nosotros somos muy especiales y voy a hacer esto en el nombre del Señor, pero no le consultaste, simplemente tú pusiste el nombre del Señor y lo adheriste a tu propósito, a tu idea. Eso es otra cosa diferente. Voy a ir donde mi amigo, le voy a pedir dinero y en el nombre del Señor voy a ir. ¿Y qué sacas con ir en el nombre del Señor? Pregúntale primero si debes ir. Esa es la realidad y la diferencia. Nosotros lamentablemente actuamos exactamente igual que actuó Egipto, o perdón, Israel, al buscar ayuda en Egipto. Entonces miramos esto. Israel estaba dispuesto increíblemente, por obtener ayuda, de experimentar nuevamente el vacío, el dolor, la angustia en un desierto, buscando que el mundo los ayudara. Mira la iglesia de hoy. Si nosotros miramos a la iglesia cristiana de hoy, a los expertos siendo entrenados, y miramos a los pastores, sus trabajos, sus áreas que cubren y todo aquello, ¿hacia dónde se dirige la mayoría de ellos? De regreso al desierto. La mayor parte de los pastores están así, de regreso a Egipto, de regreso a un pueblo que lo único que hace es hablar. Por allí, en un término bien antiguo y que lo usamos en este tiempo nosotros, no tanto, pero sí se dice, se habla de el bocón, es la interpretación de una palabra que se utiliza acerca de Egipto. Y se están desviando, por supuesto, de Cristo y están yendo al bocón, que es una persona parlanchina, es una persona habladora, es una persona que le pone mucho color, pero en realidad no hace nada. Entonces, Egipto era así, ofreciéndole ayuda a Israel, pero en realidad nunca lo ayudó. Usted sabe lo que hizo Egipto con Israel, lo esclavizó. Entonces aquí es donde miramos nosotros. Este pueblo, de acuerdo a la palabra de Dios, Isaías 30 versículo 9, Jesús o Dios le dice aquí: porque este pueblo rebelde, que no quisieron oír la voz de Jehová. No quisieron oír la voz de Jehová. Mira Responde esta pregunta en tu vida. ¿Tú deseas realmente oír la voz de Dios? ¿Tú sabes que la voz de Dios o lo que Dios diga puede que no esté ni siquiera de acuerdo a lo que tú quieres? Puede que no esté ni siquiera de acuerdo a lo que tú piensas o planes que tienes. Y es ahí donde choca la palabra de Dios contra el ser humano. ¿Por qué? Porque lamentablemente el ser humano no quiere oír la voz de Dios. Lo mismo que ocurrió en el tiempo pasado con Israel está ocurriendo hoy día. Moisés predijo la gran apostasía del pueblo de Dios. Y toma el libro Moisés en el libro de Deuteronomio, capítulo 31, quiero leerle estos versículos, versículos 26, 27 y 29 para acortar la lectura. Y dice así: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Está hablando Israel. Porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy, sois rebeldes a Jehová. ¿Cuánto más después que yo haya muerto? Versículo 29, mire lo que dice: porque yo sé que después de mi muerte ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos. En todo caso, este mensaje no es para estar diciendo aleluya y gloria a Dios y santo su nombre. Esto es una reflexión que nos tira al piso y parece que no nos va a dejar levantarnos hasta el final del mensaje. Pero debemos analizar nuestra vida. Moisés entonces les profetizó. En el mismo capítulo de Deuteronomio 31:20, mire lo que le dice Moisés. Y les habla: porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, hablando Dios a través de Moisés, a la cual, o la cual fluye leche y miel, y comerán y se saciarán y engordarán y se volverán a dioses ajenos y les servirán y me enojarán e invalidarán mi pacto. Dios sabía de antemano lo que Israel iba a hacer. Dios sabe de antemano lo que tú y yo vamos a hacer. Por eso Él tiene que hablarnos una vez y otra vez y constantemente. ¿Para qué? Para que reaccionemos. Para que realmente veamos y analicemos en quién estamos confiando. Dios les advierte a Israel. ¿Para qué? Para que se aparten del mal. Para que no les venga mal sobre ellos en los últimos días. Entonces Dios aquí está diciendo: cuando primero te llamé, cuando te toqué, y analicemos nuestra propia vida, cuando el Señor nos llamó, cuando el Señor nos tocó, cuando nos liberó de nuestros enemigos, solo lo queríamos a Él. Tal cual como Israel, solo quería a Jehová. Estaban felices, estaban gozosos. Tú y yo orábamos solo al Señor, teníamos fe en Él, teníamos confianza en Él. Él nos guiaba, Él nos dirigía, Él proveía milagrosamente para nuestra vida, para todas nuestras necesidades. Lo más importante en nuestra vida era Él. No había ninguna otra cosa en nuestra vida que solo Jesús. Dios está diciendo aquí: yo era tu gozo, yo era tu satisfacción. Aquí no importa cómo nos iba, ¿recuerda usted? No importa si había dinero o no había dinero, nosotros el gozo no lo quitaba nadie. Veníamos al culto a gozarnos en la presencia de Dios, a alabar a Dios, a exaltar su nombre, porque eso era lo más importante para nosotros. teníamos un corazón anhelante de Él. Y yo lo veía. Si estábamos a una reunión, los hermanos venían. Si estábamos a otra, venían. No importa cuántas reuniones en la semana. No importa si hay que venir temprano a orar. No importa si hay que ayunar. Estaban gozosos, no habían peros allí. Simplemente lo hacíamos. Teníamos cultos en dos templos. Uno en la mañana, el otro por mediodía. E igual venían. ¿Por qué? Porque había gozo. Queríamos estar con Jesús. Pero nos hemos vuelto expertos y ahora tenemos nuestros libros que expertos nos han hecho y nos han enseñado cómo hacer para Dios y cómo hacer en la obra de Dios. Tenemos métodos modernos y ya no necesitamos al Señor para que nos diga qué hacer. Ya sabemos qué hacer. Tenemos seminarios, tenemos sesiones de entrenamiento, tenemos más expertos, consejeros, tenemos también muchas cosas que incorporamos, enseñanzas también de este mundo. ¿Para qué? Para poder complementar lo que necesitamos hacer como cristianos y hemos olvidado lo principal. Estamos aprendiendo cómo hacer las cosas mejor, pero no le conocemos a Él. Y ese es un problema. Tal como Israel, Jehová ya no era el centro de todo. Ya no hacen o no hacían las cosas en el nombre de Jehová. Y estaban muy ocupados, muy comprometidos, trabajando mucho. Pero lógicamente estaban cansados, agotados y vacíos, porque iban camino a Egipto, buscando ayuda en Egipto. Y vemos a la iglesia cristiana en esa condición hoy día, buscando ayuda en Egipto. Estamos encauzados en la dirección equivocada, hermano. Nuestras iglesias ya no tienen poder de Dios para las almas. Ya no podemos atraer a la gente a la iglesia porque no hay poder de Dios. Ahora bajamos a Egipto, es una forma de decirlo. Bajamos, descendemos de nuestra posición espiritual y bajamos a Egipto, a la posición de la carne. Y hoy día nosotros tomamos prestada su música, sus danzas, su entrenamiento. Y tenemos esperanza, por supuesto, en lo que ellos nos puedan entregar, esperando atraer la multitud. Pero ya no hay pasión por las almas, ya no hay pasión para salvar al perdido, para rescatar a aquel que está sin Cristo, porque ya no tenemos eso que teníamos, que era realmente la pasión que Jesús ponía en nuestro corazón. Hoy día algunos dicen la iglesia debe crecer a cualquier costo, a cualquier precio, no importa lo que tengamos que sacrificar, pero no vamos a buscar a Dios porque nosotros podemos hacerlo sin Dios. Hay gran cantidad de ministerios e iglesias, denominaciones que están cayendo en pecado, cayendo en apostasía. Los trabajadores están constantemente, y cuando hablo de trabajadores hablo de líderes, están constantemente estacionados frente al ídolo de la televisión. Hoy los cristianos pasan más tiempo viendo televisión que orando o buscando a Dios. Pueden verse todas las series habidas y por haber y las, todas las nuevas que puedan salir. Tienen todo el tiempo del mundo para hacerlo. ¿Por qué? Porque eso es lo más importante para ellos, el confort, la famosa vida maravillosa que pueden tener. Ese es el problema. Hoy se usa mucho la psicología. Aunque algunos tienen pasión por las almas, aún esto se convierte en algo mundano y en energía humana solamente. Entonces automáticamente cuando vemos ese tipo de actitud, se entiende por qué entonces se rechaza el mensaje de santidad o de juicio o de arrepentimiento. ¿A quién le gusta ir a una iglesia en donde le den mensajes de juicio, de arrepentimiento, en donde constantemente están marcando lo que es santidad? No, eso no va conmigo. Isaías 30:10, mira lo que dice el pueblo de Israel aquí. Mira lo que habla. ¿Qué dicen a los videntes? No veáis. Y a los profetas, no nos profeticéis lo recto. Decidnos cosas halagüeñas. Profetizad mentiras. Te encantaría venir a este lugar y que yo te dijera puras mentiras. Te irías contento. El problema es que no sabrás si son mentiras. ¿Sabes por qué? Porque mientras den tu gusto, tú vas a estar feliz. Mientras te den lo que a ti te gusta, tú vas a estar feliz, aunque te estén mintiendo. Ese es el punto, hermano. La iglesia apóstata no quiere saber nada de las visiones y de las profecías en el nombre de Jesús. Ellos no quieren un mensaje que moleste o perturbe su mundo de éxito. No, para nada. Rechazan cualquier clase de corrección, rechazan cualquier clase de orientación espiritual bajo la bandera, por supuesto, de lo que es la santidad a Dios. Ellos no quieren nada de eso. Ellos constantemente van detrás del entretenimiento. Van por millares al entretenimiento. A la gente le gusta entretenerse. Dime si no. ¿Qué tienes planificado para después del culto y en la tarde? Nos encanta el entretenimiento. Oh, después del culto me voy a la casa con la familia. Vamos a salir, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro. Cuando ya venga el verano, olvídate. Vamos a ir al río, vamos a ir a la playa, vamos a ir a la piscina. Y no te digo que eso sea pecado, no estoy diciendo eso. Pero ¿cuánto tiempo le dedicas a Dios realmente? Hoy día la gente está dedicada a las reuniones sociales, a las obras teatrales, y ellos ridiculizan a los profetas, sobre todo cuando hay hombres de Dios que predican santidad, que predican juicio de Dios o que predican lo que es el arrepentimiento. Se burlan de los que llaman predicadores del juicio. O sea, ellos no quieren nada con ellos, por eso buscan a sus propios predicadores. Por eso la escritura dice: se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Esta es la realidad que estamos viviendo hoy día. Israel vivió esta experiencia y hoy día se vuelve a repetir con el pueblo de Dios buscando la ayuda en Egipto. Ellos no quieren a un predicador, o puedo decirlo así, un evangelista que les hable la verdad cruda. O sea, que la espada del Señor y comience a cortar cabezas. No, eso es arcaico, eso es antiguo, eso es totalmente desechable, hermano querido. Eso no sirve hoy día. Ellos dicen: predícanos cosas halagüeñas, cosas suaves, bendícenos, haznos sentir bien. ¿Por qué crees que están así ustedes hoy? Si esto les gustara, estarían gritando, alabando a Dios, glorificando a Dios. Pero esto no les gusta. Y tú piensas, dices: yo no vine aquí para esto. Yo vine a gozarme hoy día. Hacía meses que no venía y mira cómo me recibe. Eso no te gusta para nada. Pero te puedo dar una pauta. Puedes buscar alguna iglesia. Hay un montón que te van a sobar el lomo y te van a decir lo que tú quieres oír. El problema es que cuando la trompeta suene, no nos vamos a encontrar allá arriba. Ese es tu problema, tu decisión. Pero la verdad, hermano querido, se necesita predicar, porque necesitamos entender que lo mismo que le pasó a Israel le está sucediendo al pueblo de Dios hoy día. Hoy día hay un montón de gente que rechaza el mensaje de santidad, de separación. La palabra santo significa apartado. Esto significa entonces que tú vives y yo vivo una vida diferente a la que viven los demás seres humanos. Quiéralos o no quiéralos, tú no puedes vivir como viven los demás seres humanos. Tú eres diferente porque ahora eres santo a la presencia de Dios. Cuando vemos nosotros lo que hace Isaías, también lo hace Jeremías en un momento. Jeremías también fue enviado a profetizar en contra de los judíos apóstatas y el mismo pueblo del Señor que estaba escuchando a Jeremías no quería aceptarlo. Entonces Dios le habla a Jeremías allá en el capítulo 1, versículo 19, también en el 2, 13, el versículo 19. Solamente te voy a cortar esto. Pelearán contra ti, dice. Y Dios le dice a Jeremías: me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron cisternas rotas. El temor de mí no está en ellos. O sea, entendamos esto, hermano querido. ¿Por qué la gente escoge el mensaje de prosperidad y lo absorbe con tal rapidez? ¿Por qué la gente rechaza la corrección y los llamados al arrepentimiento y a la santidad? Simplemente es por su estilo de vida, su forma de vida. Las predicaciones de prosperidad encajan muy bien en sus estilos de vida exitosas. Se amontonan donde aquellos maestros porque quieren sentirse cómodos y su mundo de materialismo estará bien guiado y bien dirigido. Ellos no están dispuestos a dejar nada o a sacrificar nada, mucho menos están dispuestos a cargar cruces o pérdida o precio por pagar. O sea, ellos están por comprar, por adquirir, por disfrutar, por subir, por salir, qué sé yo. Ellos se rehúsan a poner atención a las advertencias proféticas de que la fiesta ya está por acabarse. Lo decíamos anoche, Cristo viene en cualquier momento. En cualquier momento viene el Señor. Entonces, una iglesia que está en apostasía, una iglesia que está en rebelión, una iglesia que lamentablemente ya rechaza la voz profética, está totalmente distorsionada. Constantemente está despreciando lo que Dios dice. Mira lo que dice Ezequiel capítulo 33, versículo 31 y 32. Ezequiel 33, 31 y 32. Recuerdo haber predicado este mensaje hace muchos años atrás, haber hablado acerca de esto. Pero mira lo que dice aquí: y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Para muchos cristianos y aún para aquellos que se llaman su pueblo, escúchame bien por favor, el llamarlos a que quiten de sus casas el ídolo de la televisión, que apaguen la música del diablo, que tomen en serio el sometimiento total, es solo un mensaje más que no tomarán en cuenta. Yo sé que predicamos a través de la televisión, pero dime si ves todo el día Televida. Sé que predicamos a través de la radio, pero dime si tienes todo el día la radio encendida. O sea, yo sé que hay personas que lo hacen. Pero sabes, me he dado cuenta que los más ancianos lo hacen. Voy a decir una tontera, quizás sea porque están más cerca de la muerte y no quieren que Dios los pille mal. Pero dime qué escuchan los jóvenes, qué ven los jóvenes. No, ellos tienen toda una vida por delante, así que pueden dedicar su tiempo a muchas cosas que no tienen nada que ver con Dios. Entonces después, cuando ya sean más maduros o más adultos, entonces tomarán lo mismo que hacen los ancianos hoy. Entonces, ¿por qué rechazan la palabra de Dios? Porque les afecta por el lado del entretenimiento. O sea, ¿cómo no podemos entretenernos? No te digo que es pecado, no te estoy diciendo eso, hermano querido, pero cuando pierdes tu tiempo, recuerda que el tiempo perdido nunca más lo puedes recuperar. Y ahí es donde se encienden las lujurias del corazón, ahí es donde se encienden las pasiones, ahí es donde comienzas a desviarse sin darse cuenta, porque lamentablemente comienzas a darle cabida a un montón de cosas en tu mente, en tu corazón, y ya pierdes la conexión con Dios. Algunos incluso dicen, bueno, qué bueno que ellos ya están liberados, no están bajo el legalismo, no están bajo esa ley, y rehúsan en realidad permitirle al Espíritu Santo que les guíe, que les dirija. Entonces tú malinterpretas lo que la palabra de Dios dice en algunos pasajes. Debemos escudriñar, debemos ver, hermano querido. Lo que Dios quiere es que nuestro hombre interior vaya cambiando, vaya regenerándose, vaya siendo lo que Él quiere que nosotros seamos para Él. Entonces vemos cómo la iglesia rechaza totalmente el llamado al arrepentimiento. Dios le habla al pueblo de Israel, Isaías 30, versículo 12 al 14. Y le habla de esta manera. Por tanto, el Santo de Israel dice así: ¿por qué desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado? Por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente. Y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hacen pedazos, tanto que entre los pedazos no se haya tiesto para atraer fuego del hogar o para sacar agua del pozo. ¿Qué está diciendo aquí? Viene un quebrantamiento. Un quebrantamiento repentino, destructor, un derrumbe de ministerios, un derrumbe de iglesias, un derrumbe de estilos de vida de aquellos que están cómodos en Sion, y viene una calamidad económica tan repentina, tan inesperada, porque nos hemos alejado de Dios. El flujo de dinero se detendrá, y estoy hablando de la iglesia en general. Los ministerios caerán en bancarrota, uno detrás de otro. Muchas iglesias, las cuales están cargadas de deudas, caerán en bancarrota. Miles de pastores que han caído en la apostasía, y sus ovejas indefensas temblarán en vergüenza y terror. Tú y yo escuchamos constantemente de muchos predicadores y líderes, que aún muchos de ellos incluso están predicando, que han caído en apostasía, que han caído en pecado, que han caído en adulterios. ¿Dónde va esa gente? ¿En qué dirección están yendo? Isaías 30, 17 marca esto. Y dice: un millar huirá ante la amenaza de uno. A la amenaza de cinco huiréis vosotros todos, hasta que quedéis como mástil en la cumbre de un monte y como bandera sobre una colina. Esto significa que el temor los va a abrumar, los va a asustar. Ellos correrán de un lado a otro sin lugar para esconderse. No tendrán descanso, sin confianza, ni tampoco tendrán quietud. No tendrán calma en sus vidas. Su fuerza interior se habrá desgastado totalmente. Estarán aterrorizados. Ellos se convertirán en una sombra de lo que una vez fueron. Ya no estará allí la presencia de Dios, ni estará el poder de Dios fluyendo, ni la unción se manifestará. Entonces habrán perdido absolutamente todo. El reino del yo, del orgullo, de la vanagloria, de todo lo humano, de la ambición, se vendrá abajo. Las advertencias de Isaías no son escuchadas hoy día por muchos y por mucha iglesia, porque no les gusta eso. Pero seamos honestos, si no dependemos de Dios, nadie nos podrá ayudar. Si no nos sujetamos, si no nos aferramos a Dios, si no nos humillamos ante Dios, si no nos arrepentimos de nuestra rebelión, nadie podrá socorrernos. No habrá Egipto que pueda ayudarnos, no habrá ningún otro país que pueda ayudarnos, no habrá nadie que pueda ayudarnos, solo Jesús puede ayudarnos. Isaías avisa al pueblo, Jeremías avisa al pueblo, yo aviso al pueblo. Y el mensaje se oye, aunque no se recibe, no se acepta. Pero cuando venga la calamidad, ¿de qué servirá el mensaje? ¿De qué servirá? Oh, y el pastor dijo. ¿De qué sirve el mensaje si ya viene la calamidad? El mensaje está predicado para que anticipadamente nosotros arreglemos nuestra condición de vida ante Dios. Todas nuestras ilusiones, todos nuestros sueños, hermano querido, serán arrastrados por toda la calamidad que vendrá. Me he dado cuenta que este tipo de mensajes no molestan a aquellos que están poniendo su confianza en Dios. Ellos lo agradecen. Y es increíble la humildad de muchos de ellos. Dicen: Señor, gracias por hablarme y ministrarme para que yo no me suelte de tu mano. Tiene que venir, hermano querido, una palabra pura, una palabra santa, una palabra clara de parte de Dios. Dios le va a dar revelación verdadera a aquellos hombres que quieran ponerse en su mano. Esos hombres verán lo que otros no han visto. Ellos serán guiados paso a paso por el Señor. Entonces no va a haber hambre de palabra de verdad, ni habrá necesidad de sermones, que realmente la palabra de Dios será tan eficaz que aquella gente que recibe esa palabra será transformada y cambiada por el poder de Dios. Yo sé que Dios tiene, hermano querido, y lo digo así con mucha honestidad, Dios ya tiene en su lugar una fuerza de predicadores de santidad, de verdad, de arrepentimiento, que están esperando la hora para poder ministrar. Están esperando que el pueblo esté listo para escuchar. Esos predicadores ya no van a ser censurados ni excluidos. Se van a parar en la brecha y van a proclamar la palabra santa y pura del Señor ante una nación que tiembla ante todo lo que está ocurriendo y ante todo lo que está pasando. Me recuerdo cuando Israel, y ciertamente no aparece en la escritura con ese contexto, pero recuerdo cuando Israel fue asolado por este rey Nabucodonosor. Babilonia llega y golpea a Israel. Y antes de que eso sucediera, había un profeta llamado Jeremías que le habló a Israel y lo preparó: ríndanse, ríndanse. Si se rinden, serán conservadas sus vidas. Si se rinden, no serán asolados. Si se rinden, no serán destruidos. Ríndanse a Babilonia. Nadie quiso escuchar. El orgullo humano, el rey, no, no, no, no. Los jefes, no, no, no, nadie. Y cuando todo vino, cuando toda la calamidad llegó y cuando fue arrasada Israel, cuando el templo fue destruido, no quedó nada allí. Sacaron todos los utensilios de oro, se los llevaron a Babilonia, llevaron a los muchachos más educados a Babilonia como esclavos. Increíble lo que sucedió allí. Y Jeremías estaba preso porque el rey lo había mandado preso por lo que él profetizaba y por lo que hablaba. Y todos los demás profetas decían lo contrario de Jeremías. Ese es el problema hoy día. Hay tantas voces, tantas voces. Tú comienzas a oír a tantos predicadores que te embolinan la cabeza, que te dan un montón de mensajes, los cuales pareciera que estás en la gloria cuando en realidad estás en medio del barro. No te hacen ver la realidad de tu vida, no te muestran lo que tienes que hacer para Dios, y lamentablemente pierdes el tiempo creyendo que estás sumamente bien cuando no lo es. Amén. Recuerdo que en la película Jeremías, vuelvo a decirte, no está en el contexto bíblico, pero tiene que haber sido así. Liberaron a Jeremías, lo sacaron de la cárcel, los babilonios liberaron a Jeremías. Y cuando la gente preguntaba por qué estaba sucediendo aquello, ellos, los babilonios, le decían: ¿acaso no tenían acá un profeta? ¿Acaso no tenían a uno que se llamaba Jeremías y les decía lo que iba a suceder? ¿Por qué no le hicieron caso? Amén. Ese es el problema de la gente. Cuando viene la calamidad, recién se dan cuenta de lo que desperdiciaron o de lo que Dios les habló anticipadamente. Oh, nosotros solo queremos cosas halagüeñas. Dios me prometió que me iba a dar una casa. Dios me prometió que me iba a dar un auto. Dios me prometió que me iba a ir bien. Dios me prometió un buen negocio. Dios me prometió esto, esto, otro. Pero no te ha dicho eso el Señor todavía. Él quiere que te arrepientas. Él quiere que te humilles. Él quiere que le busques. Él quiere que te consagres. Él quiere que vivas en santidad y te irá bien. Isaías 30, 23, ya termino. Y dará el Señor lluvia a tu sementera cuando siembres la tierra, y dará pan abundante y sustancioso como fruto de la tierra. Tus ganados en aquel tiempo serán apacentados en extensos pastizales. Es increíble cómo Dios habla. Eso es lo que Dios habla. Este remanente anhelante de la cosecha gloriosa, sin duda la veremos realizada. ¿Sabes por qué? Porque cuando la gente entre en desesperación y cuando la gente no tenga dónde ir, y cuando la gente haya recurrido a todo lo humanamente posible y no ha encontrado respuesta, tú y yo levantaremos a Jesús. Y todos sabrán que solo en Jesucristo hay salvación. Cada hombre de Dios y cada mujer de Dios, no importa lo que venga, no va a ser sacudido, hermano querido, cuando todo sea sacudido por Dios. ¿Por qué? Porque ellos estarán firmes en el Señor y sabrán lo que viene y sabrán lo que Dios va a hacer y lo que ha dicho que va a suceder. Ellos tendrán esa quietud y fortaleza, van a tener su confianza en el Señor. En el Señor. El día en que el Señor eche abajo todas las fortalezas, destruya toda la confianza de los hombres, y la iglesia apóstata, la iglesia rebelde, cuando comience la gran destrucción de ministerios centrados en hombres, entonces su pueblo estará bebiendo de los manantiales de agua sobrenatural. Es increíble. Es increíble. Cada día, hermano querido, cada día que reste antes del retorno de Cristo, antes del regreso del Señor, ese pueblo arrepentido y confiado en el Señor, anhelante de la presencia de Dios, contemplará esa creciente luz de Dios que iluminará en medio de la oscuridad. Y ese cuerpo de Cristo, que es la iglesia, disfrutará una revelación de Jesucristo 7 veces más intensa que todas las revelaciones pasadas. Aleluya, tendremos una revelación extraordinaria de Jesús. Aquellos que confían en el Señor, aquellos que esperan en el Señor, aquellos que contemplarán al Señor, bendito sea el Señor, se regocijarán. ¿Sabes por qué? Porque el día de nuestra redención está cerca. Cuando tú buscas a Dios, te das cuenta que queda poco tiempo. Cuando tú buscas al Señor, te das cuenta que ya no es tiempo de perderlo, sino solo de buscarle a Él, porque Él está pronto a venir por nosotros. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Ponte de pie, iglesia, por favor. Ponte de pie. Oh, bendito sea el nombre del Señor. No hay duda de que hoy la rebelión es una de las cosas que más está ocurriendo. Tu forma de vida, mi forma de vida, se rebela en contra de Dios. Rechazas la oración, rechazas el ayuno, rechazas la palabra, rechazas la comunión con Él. Y lo único que te sostendrá ante las tempestades de este mundo es tu comunión con Él. Nada más. Si quieres que te vaya bien, no necesitas planificar, ni tener tanta inteligencia, ni tanta capacidad, ni ser un experto en los negocios, ni mucho menos un gran arquitecto, un gran albañil o carpintero. Solo necesitas tener comunión con Él. Dios te dará, te dotará de capacidades que nunca has imaginado. Y Dios abrirá la puerta si Él quiere abrirla y te bendecirá como nunca has imaginado. Pero no empieces al revés, no busques la bendición económica, sino busca al Dios que puede bendecirte. No busques ayuda en Egipto. No busques ayuda en el mundo, como Israel lo hizo, sino que busca ayuda en Él, en el Señor. Que vuelva tu corazón a sentir como sintió algún día cuando Él te rescató, cuando Él te salvó, cuando Él te perdonó. Por eso el salmista David escribió una frase que hasta el día de hoy resuena en las mentes de aquellos que aman al Señor. David clamó algo que es casi lógico para nosotros, pero David le dijo: devuélveme el gozo de la salvación. ¿Cuánto tiempo hace que no te gozas por ser salvo? ¿Cuánto tiempo hace que no le agradeces a Dios por la salvación que Él te dio? Tú puedes poner miles de excusas y decirle al Señor: Señor, pero es que tengo problemas en esta área, en esta otra. Pero el salmista dice: devuélveme el gozo de la salvación. Dando a entender, no es que lo hubiera perdido ni Dios se lo hubiera quitado, sino porque él había puesto su mirada en las cosas terrenales, en las cosas de la vida, y la presión estaba tan fuerte en su vida que ya no sentía ese gozo. Estaba allí, pero oculto en medio de tantas cosas en su corazón. Por eso el salmista escribía constantemente y él decía: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Tú me has librado del lazo del cazador y de la peste destructora. Oh, sí, bajo sus plumas me cubrirás, bajo sus alas estaré seguro. Escudo y adarga es su verdad. No tendrás espanto de terror nocturno, ni de saeta que vuele de día, ni de pestilencia. Pues el que habita el abrigo de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente. Es tiempo, hermano querido, que busques al Señor y pongas tu confianza en Él. No importa lo que estés viviendo, no importa lo que esté sucediendo, no permitas que nada en este mundo te amargue, porque tienes a Jesús, tienes al Salvador, tienes al Redentor, tienes al que es vida para ti, tienes al que te alienta, tienes al que te levanta, tienes al que te anima, tienes al que te sana, tienes al que provee para tu vida, tienes al que se preocupa por ti, tienes al que venció en la cruz del Calvario, tienes aquel que compró tu vida a precio de sangre. Oh, vuelve hijo de tu rebelión. Vuelve a la comunión con Dios. Dale tu corazón al Señor. Permítele a Dios que guíe tu vida y tu corazón. Oh, bendito Dios. ¿Quieres venir al altar? Ven, por favor, ven. Ven. Oh Señor, líbranos de la calamidad, líbranos del juicio que vendrá, guárdanos en el hueco de tu mano, Señor. Oh, ten misericordia una vez más, ten misericordia. Señor Jesús, mi pacto quiero renovar. Oh Jesús, Jesús, convertido, oh mi Dios, pueblo mío. Yo soy Jehová y a lo alto estoy. Puedo ver tu iniquidad y cuán lejos tú estás de mí. Oh, Señor Jesús. Rasga nuestro corazón y no nuestros vestidos, sino en verdad. Oh, Señor, Señor. Señor, rasga vuestra alma en el altar. Soy el Dios de misericordia. Oh Jesús, Jesús, hoy te quiero restaurar. Hoy te quiero restaurar. Corazón, regresen al hogar. se levantará el águila que cayó. Con los brazos abiertos en esta mañana. Socorro. Él es tu Dios. Él es tu Dios que te levanta. Él es el que levanta tu cabeza. Él es el que te anima. Él es el que renueva tus fuerzas cuando ya no hay ninguna. Oh, bendito Dios. Presuba que anda de mi broacae. Oh, mi Jesús, mi Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, Señor Jesús. Oh, Dios. Y tan enemiga, pero vamos a sanar aquí. Necesito de ti. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Díselo al Señor. Dile al Señor que necesitas de Él en esta mañana. Oh, Señor. Quebranta mi corazón. Vamos, pídelo, pídelo, pídelo. Como el siervo ansía por agua. Aleluya. Así tengo sed de ti. Oh. Está mi alma, necesito de ti. Sí, Señor Jesús. Sí, Padre. Sí, mi Dios. Distante de ti, Señor, no puedo vivir. No vale la pena existir. Escucha mi Brando, prosuite y me. No alcanzo a entender lo que tú hiciste por mí. Oh, Señor Jesús, fluye. Como alto es el fluye, cielo. Señor, sobre estas vidas. Fluye sobre ellos, Señor. Tu presencia maravillosa. Fluye. Una vez más, Señor, aleluya. Espíritu Santo de Dios, fluye, Señor, sobre cada vida. Oh, mi Dios, fluye con tu presencia, fluye con tu presencia. Detrás de procura ser. Oh, Jesús, fluye, fluye, Señor, sobre cada vida. Cristo, fluye una vez más, Señor. Oh, Espíritu Santo de Dios, fluye. Y te debo poder cantar. Y te abrazaré en mi vida. O cuida de la boca. Tu presencia lo cambia todo en nosotros. Tu presencia lo cambia todo. Tu presencia cambia nuestra mente. Tu presencia cambia nuestro espíritu. Tu presencia cambia nuestros planes. Tu presencia cambia nuestra disposición. Tu presencia cambia todo en nosotros. Trae tu presencia sobre tus hijos. Tu presencia sobre tus hijas. Trae un nuevo comienzo, Señor, sobre ellos. Trae un nuevo comienzo sobre ellos. Oh Jesús, gracias, Padre. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Maravilloso Dios. Glorioso Señor. A ti es la gloria, a ti es la alabanza. Eso es, levanta tu voz, hermano. Levanta tu voz y alaba al Señor. Levanta tu voz y alaba al Señor. Oh, gloria a Dios. Santo, bendito es tu nombre. Gracias, Señor. Bueno eres, maravilloso eres. Gracias, Jesús. ¿Cómo no alabarte, Señor? ¿Cómo no bendecirte, mi Dios? Maravilloso Dios. A ti es la gloria. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Oh, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Maravilloso Dios. Qué bueno eres, Señor. Aleluya. Dale ese aplauso de alabanza al Señor, hermano. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, gracias por tu palabra. Oh, gloria a Dios. Puede sentarse, mi hermano. Puede sentarse, mi hermana. Dios le bendiga. Oh, gloria a Dios. Bendito sea el nombre. Gloria a Dios. Seguimos compartiendo junto a ustedes en nuestro culto de celebración una hermosa palabra y también hermosa la presencia de nuestro Dios moviéndose en medio de su iglesia, de su pueblo, tocando el corazón y las vidas de nuestros hermanos. Yo creo que ustedes también, que estuvieron en la sintonía, han sido bendecidos tanto como nuestros hermanos en este lugar. Una palabra que nos lleva a analizarnos, a ver nuestra vida y a entender también de que Dios es el único que puede ordenar nuestros pasos. Sin santidad nadie verá al Señor, y la verdad es que hoy la palabra del Señor sin lugar a dudas nos confronta una vez más. Así es, y ha quedado un hermoso ambiente. Dios nos ha tocado, nos ha ministrado, y los hermanos, como podían ver ustedes a través de Televida, ahí continúa una alabanza con nuestra adoración, con nuestras palabras de agradecimiento, de adoración a nuestro Dios, porque eso es lo que provoca cuando el Espíritu de Dios habla a nuestras vidas, nos ministra, y hay un agradecimiento, hay un toque especial de Dios, porque Él aún tiene misericordia de nosotros y nos habla, como dice su palabra, a tiempo, después de tiempo. En el momento también Dios nos habla, nos ministra, y hemos de adorar a nuestro Dios. Ese es el amor Dios. Eterno de nuestro Así Dios. Es. Queremos seguir compartiendo con ustedes esta alabanza y ya volvemos nuevamente acá. Señor, Te damos gracias, Señor. Te agradecemos por estas ofrendas. Gloria a Dios. Seguimos compartiendo con ustedes en nuestro culto de celebración. Escuchábamos el tema de nuestro pastor Hugo Alfonso Montesinos. La verdad es que se sentía una presencia de Dios maravillosa también en este lugar. Y el tema que pudimos escuchar llevaba como título Hijos en Rebelión. Está en el libro de Isaías, capítulo 30, versículos 1 al 2. Y seguimos viendo imágenes, la verdad, del templo. Seguimos viendo imágenes de nuestros hermanos tocados por nuestro Dios, por su presencia maravillosa y también ministrados obviamente por la palabra que fue lo que hoy también nos ha bendecido a cada uno de nosotros. Así es, fue una tremenda bendición ministrada por nuestro pastor Hugo Alfonso Montesinos, Hijos en Rebelión, un hermoso tema. Y si usted quiere volver a revivir este culto, nosotros le contamos que está la aplicación Siloé, para que usted pueda revivir este y todos los otros cultos que aparecerán ahí en esa aplicación. Si usted quiere revivir nuevamente este mensaje, las alabanzas, usted puede hacerlo, ingresar ahí, descargar esa aplicación, registrarse y la obtendrá en su teléfono. Así es. Saludos igual, hermano Nicolás, llegan acá a la transmisión en Facebook de nuestros hermanos que estuvieron conectados, que se hicieron parte de esta transmisión a través de esta plataforma. Henry Espinosa dice, Dios está restaurando. Aleluya. Evangelina Vivanco también dice, tremenda palabra de Dios, sigue usando a nuestro pastor grandemente. Y otros más que se van uniendo, por supuesto, a esta transmisión, otros con simples palabras como diciendo, gracias, Señor, como nuestro hermano Luis Pérez y otros más que también, por supuesto, nos han saludado y dicen también, aleluya, gloria a Dios por el mensaje que hoy nuestro pastor estuvo ministrando y que, por supuesto, nos ha hablado a cada uno de nosotros. Así es. Le damos también las gracias a todos nuestros hermanos que están ahí en contacto con nosotros. Estamos recibiendo sus saludos. Le dejamos también para que se incentiven también, es una ventana interactiva que se crea donde nosotros estamos recibiendo sus mensajes y desde este lugar también los saludamos a ustedes que están acompañándonos y que están pendientes cada culto de lo que está ocurriendo en este lugar. Muchos de ellos quizás no pueden asistir y a través de eso es una bendición. De esta plataforma nos une también y nos conecta con ellos. Hulda Solís dice, gracias Dios por tu palabra. Pastor, también ahí pidiendo oración por su familia desde México, ahí nos escuchan. Jimena Morales, hermoso mensaje. Ángela Burgos dice, qué hermosa palabra, sí. Sin Dios no somos nada. No importa lo que pasemos, lo importante es no alejarse de nuestro Dios. Henry Espinosa también dice, como el hijo corre al ver a su padre llegar, hay que correr a los brazos de Dios. Dios les bendiga al templo Siloé. Luego vamos a seguir leyendo más de los saludos y comentarios de nuestros hermanos. Mientras tanto, vamos a seguir compartiendo lo que está sucediendo en el templo y ya estaremos volviendo nuevamente acá a los estudios y dando a conocer también los saludos y comentarios de nuestros hermanos. Bendición es bajada desde el trono del Señor, de su gozo nos dará. Entrega hoy tu corazón al Altísimo Señor, dale a Él tu adoración. Dígalo. Oramos en el nombre de Jesús, dando gracias por tu gran amor y misericordia, agradeciendo, Señor, tu gran bondad, agradeciendo la bendición primero que tú has puesto en las vidas, hogares y familias de tus hijos, retribuyendo de esta manera, Señor, sin duda la fidelidad de ellos hacia tu obra. Yo te pido en esta hora, Señor, que de acuerdo a tu palabra abras ventanas en los cielos y derrames bendición hasta que sobre ella abunde. Padre, gracias por lo que harás por cada uno de ellos. En el nombre de Jesús lo agradecemos. Amén y amén, Señor. Gloria a Dios. Seguimos junto a ustedes, contentos, alegres, hermano Nicolás, después de haber experimentado también y haber compartido este culto con nuestros hermanos acá en la iglesia, con ustedes que estuvieran a través de nuestra transmisión. Y lo dijimos, siguen llegando y estaban ya algunos de los comentarios de nuestros hermanos que durante el mensaje ellos también empezaron acá a escribirnos. Por ejemplo, nuestro hermano Jonathan también Reyes dice: gracias Dios. Alejandra Sepúlveda: gracias Padre, te amamos, dice. Carlos Venegas nos escribe y dice: gracias por esta tu hermosa y constructiva palabra que hoy me es de gran bendición y enseñanza. Bendice a nuestro pastor, a quien hoy usas para hablar y llevar tu mensaje, el que llega fuerte y claro a nuestras vidas. Gloria a Dios, bendiciones hermanos, saludos desde Italia. Sanira Roda también allí nos saluda, Henry Espinosa nos vuelve a saludar, Jimena Morales también, Luis Pérez, amén Señor, amén. Y aquí Luis Pérez también nos dice: Dios les bendiga en este día. sin lugar a dudas, muchos saludos, comentarios, manitos que se levantan allí también a través de esta plataforma. Así que para todos ustedes, muchos saludos. Jaide Vergara también dice, Dios les bendiga, hermosa alabanza. Muchas gracias por estar conectados con nosotros, por saludarnos, por hacerse parte a esta invitación que nosotros siempre realizamos, dejándonos sus comentarios y sus saludos en las plataformas que, por supuesto, están disponibles para ustedes. Mucha participación junto a los hermanos que estuvieron ahí atentos a este culto de celebración, y le dejamos para que sigan ahí invitados, pendientes de las páginas de Facebook, de las páginas de internet, de toda la plataforma que están disponibles para ustedes. Pueden conocer parte de nuestro ministerio y seguir incentivados con lo que es las transmisiones de cada culto. Así es, y recuerde que este culto está también disponible, va a quedar allí en la plataforma de Televida para que usted lo pueda seguir escuchando y revisando también todo el material y el contenido que está disponible para usted a través de la aplicación Siloé, que usted puede descargar y de esa manera también conocer lo que nuestro ministerio está realizando y todos los cultos que nosotros también estamos transmitiendo. Están nuestras páginas de Televida, está Radio Emisoras Emaús, está por supuesto también la información de la corporación, de los pastores de nuestra corporación. Gracias. Está todo a su disposición, así que usted descárguela, puede descargar la aplicación y de esa manera acceder a toda la información que está disponible de nuestra corporación para ustedes. Así es, está hecha la invitación, entonces hágalo, va a ser una bendición también para su vida. Y queremos recordar también todos los avisos que están para esta semana, y como ya lo antecedíamos delante, el lunes 15 de octubre es un día feriado para muchos. Hay retiro espiritual acá en el templo a partir de las 10 de la mañana en modo ya aniversario. Nos ponemos ahí con el ambiente de aniversario. Así es. Importante entonces recordar sábado 20 y domingo 21 de octubre en el complejo deportivo Quilamapu, acá en la ciudad de Chillán. Estaremos reunidos esos dos días para celebrar nuestro 25º aniversario bajo el eslogan Multiplicación. Así que usted está cordialmente invitado. El día sábado comenzamos a las 16 horas y el día domingo a las 10 de la mañana vamos a estar estos dos días reunidos en ese lugar. La verdad es que está todo preparado, todo dispuesto y solamente falta que usted se motive, se anime y agende esos dos días para participar con nosotros. Así es, entrada liberada para ese lugar. Si usted no lo conoce, hay un mapa ahí en Google Maps, en su teléfono también puede colocar gimnasio, complejo deportivo Quilamapu, y poder encontrar allá al final de la Avenida Argentina. Usted toma... se me fue la calle. Mire, la verdad es que ahí es un sector bastante céntrico porque hay universidades, está el regimiento, así como puntos de ubicación que les puede de alguna manera orientar para que usted pueda llegar. En Flores Millán es la calle donde usted puede acercarse acá al complejo Quilamapu en nuestra ciudad de Chillán. Mucha locomoción que hay para el sector del sector oriente y sin lugar a dudas usted va a poder llegar sin problema a ese lugar a participar con nosotros en nuestro 25º aniversario. No queremos, hermano Nicolás, que nadie se quede ajeno esta celebración. Es un lugar bastante amplio también, con mucho estacionamiento y también un lugar bastante amplio para poder acogerlos a ustedes que estarán participando con nosotros en esos dos días. Así es, ha habido una preparación especial y queremos que Dios también nos respalde con su presencia. Así que ni por nada del mundo se lo pierda. Si usted está indeciso ahí que entre voy o no voy, que podré ir o no podré ir, hoy les decimos que es una entrada liberada y la invitación está extendida a todo el mundo. Más de 1,000 personas pueden caber ahí fácilmente en ese gimnasio, así que la invitación está hecha. Venga, gócese junto a nosotros y celebremos el amor de Dios en estos 25 años de ministerio.